Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Ecuador. Dirigentes indígenas hablan de estallido social y de que es imposible respetar la cuarentena porque el hambre crece día a día. Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, anunció que las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional provocarán un estallido social. En una entrevista para la cadena extranjera Univisión, ante la pregunta de si volverá un paro nacional, Issa manifestó, absolutamente. Nosotros creemos que no va a depender solo por los dirigentes, sino que ya hay una reacción de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Nicaragua, Mirna Keikunin-Gankail, médica y activista indígena. Los pueblos tienen hambre y no hay mecanismos de coordinación con las organizaciones indígenas por parte de los gobiernos. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto nuevamente las desigualdades que se viven en el mundo. Desigualdades causadas por factores culturales históricos derivados de la colonización. Desigualdades que han mantenido a los pueblos indígenas en una situación de desventaja permanente, con problemas históricos de salud, pobreza y marginación. A ello se suma ahora la amenaza del COVID-19, que afecta ya a varias comunidades de la región. Por eso, urge la necesidad de acciones conjuntas entre gobiernos, cooperación internacional, pueblos indígenas y población en general para prevenir su desaparición física y cultural. La Vía Campesina, Informe Anual 2019. Este informe anual destaca las luchas, actividades y procesos construidos por LVCHC en el 2019. Esto ocurrió en un contexto de mundo que se enfrenta a muchos desafíos complejos e interconectados que agudizaron las crisis políticas y desencadenaron movilizaciones y protestas masivas que estallaron en todos los rincones de la tierra. Lo que era y es claro y común entre las protestas es que la desigualdad económica, la pobreza y la crisis climática ya no se pueden tolerar. País de paradojas, detrás de la noticia. Estados Unidos se enfrenta a una grave crisis económica como consecuencia de la COVID-19 y de las prolongadas cuarentenas. Alrededor de 37 millones de personas han perdido sus empleos, la mayoría de ellas mujeres afroestadounidenses e hispanas. Ni algo como una pandemia parece motivo suficiente para parar la guerra. El país norteamericano está usando el coronavirus para distraer la atención, mientras intensifica sus ataques en Afganistán, Somalia, Irak y otros lugares. Colombia, Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Hoy a las 5 p.m., charlas pedagógicas. Tema: Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Varios países se juntan para pedir el Nobel de la Paz para Brigada Médica Cubana. En Francia, Bélgica, Irlanda y Estados Unidos están juntando firmas para pedir el Nobel de la Paz para la Brigada Médica Cubana Henry Reeve. También juntan en Argentina. Son varias organizaciones sociales, de solidaridad con Cuba, de defensa de los derechos humanos, personalidades científicas y políticas, con una coincidencia que las convoca: premiar la labor de los médicos y médicas cubanas de la Brigada Henry Reeve. Esta tiene en su currícula un impresionante aporte a los pueblos del mundo que sufren epidemias y graves problemas de salud. Hoy, coherente con esa trayectoria, está en 24 países dando una mano profesional y humana contra la pandemia del COVID-19. Se los ve en Italia, Jamaica, Belice, México, Venezuela, Antigua y Barbuda, Andorra, Sudáfrica y otras naciones. sistema sanitario de Chile ya se resiente con el avance de la pandemia. La capital sigue como la zona más golpeada por la pandemia. Así lo explicó desde La Moneda la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien señaló que más del 85% de los infectados por el virus, registrados en las últimas horas, corresponden a la región metropolitana. Asimismo, concentra 30 de los fallecimientos anotados en el reporte de esta jornada. El resto ocurrió en Antofagasta, 1, Valparaíso, 3 y Magallanes, 1. Pianista cubano Aldo López Gavilán protagoniza hoy una tarde de concierto online. El pianista y compositor cubano Aldo López Gavilán protagoniza este jueves una tarde de concierto online, en apoyo a las medidas implementadas en la nación caribeña para enfrentar el nuevo coronavirus. Considerado un icono del jazz fusión en la mayor de las Antillas, López Gavilán se hace eco de las etiquetas Estamos Contigo Músicos por Cuba, iniciativa que desde el 24 de marzo lleva buena música a los hogares en cuarentena por la COVID-19, a partir de las 16:30 local y por las frecuencias de la televisión, la radio y un centenar de perfiles en redes sociales. Feria del Libro de la República Dominicana será virtual. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro de la República Dominicana decidieron efectuar el evento cultural en forma virtual. Se divulgó hoy aquí. Según las instituciones culturales, la Feria desde Casa se organizará con el objetivo de propiciar la participación del público en general a través de las diversas plataformas digitales del mencionado ministerio. Lolita Lebrón, en las entrañas del monstruo. Hace poco más de un siglo, 101 años para ser precisos, rompía en llanto una niña recién nacida en la isla caribeña de Puerto Rico. Sería bautizada como Dolores Lebrón Sotomayor, y conocida como Lolita por todos sus afectos. Como si hubiera escogido su sitio de antemano, o como si el lugar hubiera marcado ya su camino, Lolita nació en el municipio de Lares, la ciudad del grito como la llaman hasta el día de hoy los borinqueños. Y es que allí se produjo la insurrección armada del 23 de septiembre de 1868 que marcaría el comienzo de todas las tribulaciones, batallas y anhelos de un pueblo por una descolonización aún inconclusa. Las favelas en Río de Janeiro tienen más muertes que 15 estados. Las favelas de Río de Janeiro ya han perdido al menos 172 personas debido a COVID-19. Se espera que los números sean mucho más altos, ya que las favelas son los lugares que reciben menos asistencia del Estado, tienen menos pruebas y tienen menos condiciones de aislamiento social. La adquisición de EPP, la cuarentena y la obtención de hospitalización o atención médica. Chile, mala gestión de Piñera de COVID-19 crea indignación y angustia. Hay una indignación general, porque hay una angustia frente a las medidas que se han tomado. Aquí hay una pandemia social, la pandemia del modelo neoliberal, que ha estallado producto de la crisis de salud y por el mal manejo del gobierno de el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha indicado el analista en temas internacionales Esteban Silva. Cuba, diseñan ventiladores pulmonares y material de protección médica. En Cuba, un equipo multidisciplinario diseña nuevos ventiladores pulmonares de emergencia y confecciona medios de protección médica para apoyar al país a enfrentar la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo comercial, financiero y económico impuesto por Estados Unidos. Red Universitaria Anticapitalista invita a su ciclo de foros Tejiendo Resistencias Globales. Miradas colectivas sobre la pandemia y el capitalismo. La Red Universitaria Anticapitalista invita a su ciclo de foros Tejiendo Resistencias Globales. Miradas colectivas sobre la pandemia y el capitalismo. En ellos dialogaremos con diferentes organizaciones, redes y colectivos de México y del mundo sobre cómo vemos, vivimos y resistimos a la pandemia y al capitalismo. Perú canta gallo. Demandan al Estado por no proteger la salud de indígenas. La comunidad Shipibo Conibo de Cantagallo interpuso una demanda de amparo contra el Estado peruano por no proteger la salud de los pueblos indígenas amazónicos frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Los representantes de la comunidad asentada en el distrito limeño de Rímac, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, exigen la elaboración e implementación de una política diferenciada para prevenir el brote del virus en los pueblos indígenas, así como atender los casos confirmados mediante la participación de las organizaciones nativas. Soñados por nuestra época. Lecturas sobre Federico Poyeri. Por recuerdo las reflexiones sobre lo rápido que se movía el mundo, cada vez en menos tiempo, a consecuencia del pensamiento de generaciones formadas en una era posmoderna, y de la gran revolución tecnológica, por supuesto. La invasión de la pandemia, sin embargo, ha ralentizado muchos procesos y no nos queda más remedio que permanecer en calma e intentar regenerarnos para lograr una estabilidad nueva en medio de las circunstancias. Panamá Campaña, refundemos el país con la voz de las mujeres. Preguntas que exigen respuesta. Quienes toman decisiones no les han preguntado a las mujeres qué pensamos y qué queremos que sea este país. Una vez concluya la pandemia y el distanciamiento social, ¿a qué nueva normalidad retornaremos? En efecto, sentimos que no les interesan nuestras propuestas, pero seguimos siendo tercas. Su vacío origina nuestra campaña. Refundemos el país con la voz de las mujeres. Esta tiene el objetivo de mostrar qué problemas nos preocupa, qué derechos son ignorados, invisibilizados y excluidos. Estreno del programa Copal y Candela. Memoria del maíz, memoria lenca. Desde nuestras radios comunitarias compartimos nuestro primer programa Copal y Candela. Memoria del maíz, memoria lenca, donde conversamos sobre la importancia de nuestra memoria como pueblo lenca. Hemos preparado cápsulas informativas sobre nuestra historia como pueblos, así como las palabras de la coordinadora de la cultura del COPINH, Pascualita Vázquez. Doctores cubanos en Bahía para salvar vidas ahora. El gobierno de Bahía está apelando contra este mandato judicial federal y no tiene la intención de renunciar fácilmente a su obligación de hacer todo lo posible para salvar vidas amenazadas por COVID-19. Cuando la tragedia pandémica ya se ha cobrado más de 18.000 vidas de brasileños, en lugar de registrar solo acciones de solidaridad, altruismo y superación para salvar vidas, vemos que el intento del gobierno de Bahía de contratar urgentemente a 400 médicos más, incluidos dos médicos cubanos, están inexplicablemente bloqueados por una demanda presentada por el Consejo Federal de Medicina, que llegó a un mandato favorable de la Corte Federal. César Niño, exponente del comunismo indígena. En enero de 1938 se desarrolló en Cali el Tercer Congreso Nacional del Trabajo, en el que tuvo una muy visible participación el líder arhuaco y militante del Partido Comunista de Colombia, PCC, César Niño, quien asistió a ese evento representando a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La presencia de este abaco tuvo un amplio despliegue mediático, lo que permitió que, pese a los 82 años transcurridos hasta hoy desde que se celebrara este evento, se puedan presentar algunos extractos de las entrevistas que dio para Tierra, periódico obrero y popular de la capital del Valle del Cauca. Publicadas en sucesivas entregas entre enero y febrero de ese año, las cuales fueron recogidas por el historiador Orlando Villanueva Martínez en un artículo publicado en 1993 por la Universidad Nacional de Colombia. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.